comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com esteu? Arrencant setmana, dilluns, i arrencant mes, el mes de juny. Estem ja mitjan l'any, un mes de, bueno, que promet, en fi, expectatives estupendes, promet l'estiu, la nit de Sant Joan, el final del cole, els exàmens, en fi, moltes coses. Gràcies per compartir-ho junts, així en la 97.7. Un dia més, arrenquem València Abierta. Un dia, este primer de juny de 2015, en el que arranca també arrencat una nova aventura també així en ta casa. El despertador amanece 97 en el gran Che, David Che, Juan David Matas y Arancha Ferrer. ¿Qué tal, Silvia Tomás? Bon dia. Bon dia. Amanece punto 7. Amanece punto 7. Aquí, punto 97, molt paregut, no. Molt paregut, no. Però... sí, sí, sí, estem... bueno, d'enhorabona, com sempre que ve un nou producte, un nou xiquet a la emissora, pues sempre estem il·lusionats i jo crec que han estat molt bé i que estaran molt bé a partir d'ara els nostres compis. Clar que sí, enhorabona els companys i, en fi, ànim i coratge per a tirar cap endavant aquesta iniciativa de programa despertador així en la casa. Avui, per cert, Juan David i Arancha, de les moltes coses que han comentat al llarg del matí, tenien damunt de la taula una reflexió que plantejaven a més a tots els oients, i és el tema de que ja en alguns col·les ja no n'hi ha col·legi per la vesprada, i preguntaven, vos preguntaven si teniu iaio o iaia dependència, perquè són els iaios i les iaies, la majoria de casos, qui s'encarreguen d'arreplegar els xiquets i, en fi, i a més si han de donar-los el dinar mentre mamà i papà estan treballant, que és una magnífica notícia, a més que els dos estiguen treballant. Bueno, no sé si és el... Home, és el cas en casa de los Tomás. Te vaig a dir més, te vaig a dir més. És que esta conversa la tenia Arancha i jo la passada setmana i jo li comentava que afortunadament jo tinc disponibilitat de dos dels meus pares i de la meva sogra per a cuidar de les xiquetes. Una cosa magnífica, jo me sent molt afortunada. Però, clar, les xiquetes agarren vicis dels seus iaios i hi ha coses molt gracioses. Jo dic, és que tenen vicios viejunos, perquè a les meves xiquetes, bueno, tu li poses West Side Story, Siete novias para siete hermanos, que l'han vist 20 voltes en casa de los yayos i en casa dels abues. Bueno, i els agrada moltíssim el cine d'abans, i és una... pues, coses que adquirixen, vicis que adquirixen d'anar tant a casa dels yayos, però que a mi m'encanten, no? Jo disfrute, bueno, pues West Side Story, pues, m'agrada a mi també, i se saben totes les cançons, i pues tot això ve d'estes períodes de temps en els que tens que tirar de yayos, i passen moltes hores en ells. Sembla una manera estupendíssima de passar la vesprada o part d'ella mirant els musicals clàssics de Hollywood. S'has anomenat dos musicals meravellosos. Bé, com se les apanyeu? Pues, conforme podem, conforme podem. I si ja els teniu majors, pues, potser mireu en certa nostàlgia a aquesta època en la que, en fi, anàvem... pues, hi ha una expressió molt valenciana que tots imagine el que passa per una séquia, no? Que tindrem en el cap. Bueno, bueno, bueno. Arrancant el mes de juny, un mes bonico també, és de veres, que porta al seu sí, no?, una promesa d'estiu, que sempre és bonico. Bueno, no totes les notícies són boniques avui, i la primera que volem compartir amb vosaltres, i ara de ser un momentet, en la companya Teresa Domínguez, que és la periodista del diari Levante, que s'encarrega de la informació de successos, està molt pendent durant tota la nit, ben entrada la matinada, i li agraïm molt que estigui d'ací un rato amb nosaltres per a compartir la història, una història que posa... pues absolutament els pèls de punta, i és el fet de que a Aldaia s'ha viscut una nit amb molta por perquè un guàrdia civil ha trinxerat en sa casa en l'arma reglamentària, pues ha disparat fins a 12 voltes contra els policies, als que ells mateixa, este guàrdia civil, havia avisat que, bueno, que estaven apunyalant-lo i que per favor, que anaren els companys a ajudar-lo. En fi, afortunadament es va poder, els agents rescataren a la nòvia d'este home, este guàrdia civil, pel que sabem està, està ingressat en un hospital, però clar, detingut també i a l'espera del que decidisca la investigació. Ara ens contarà els detalls de com ha sigut la nit, ha sigut amb molta por en Aldaia, ens ho conta Teresa Domínguez. Però hi ha històries més amables que sí que volem pues, compartir amb vosaltres també, i és, per exemple, una història inèdita que hem conegut gràcies al treball de Moisés Domínguez. Resulta ser que hi ha una falla a València, la falla San Vicente, periodista Azati, que podria tindre el rècord molt pronte de ser o d'abastar la sèptima generació de fallers i falleres en la mateixa comissió. La sèptima. En fi, impressionant. I com les dos tataranetes que estan en la falla, tataranetes de don Agustín, o el tio Agustín, que va ser el fundador d'esta falla, coincidiren de manera casual. I com estan recopilant ara la història de la falla, que és també la història de la seva família. En fi, una història realment fallera, però molt bonica, que ens ha descobert Moisés Domínguez. Parlarem amb Celia, una de les tataranetes del tio Agustín, i que ens conte, bueno, la foto de família realment és d'algo espectacular. I tota la família vinculada a la falla des de fa molt de temps, i a més, sense saber uns dels altres que pertanyien a la mateixa branca familiar. Bueno, vos contarem la història, que realment és molt bonica, i ens acostarem també a com és el demà, l'alandemà, el Tomorrowland. Heu vist la pel·lícula? Josh Clooney, estupendo, muy bien, la pel·li de Disney, del futuro, la que rodaren així en València. Parlarem en una de les xiques que, no sé si heu vist la pel·li, hi ha una escena que hi ha unes astronautes muy estupendes i muy divines que entren en un cohete que se van a unos cuantos años luz. I això, bueno, no contaré molt més, però una d'aquestes astronautes són valencianes i parlarem amb elles, perquè formaren part de l'elenc d'extres que participaren en la pel·lícula i que ens, ara que hem estrenat la pel·lícula ja l'hem vist i que feu la ciutat de les arts i les ciències i tot això, que ens conten com va ser la seva experiència, perquè elles sí que han vist com és el futur. Ara, d'ací un ratet també, en el remat final del programa parlarem d'això. I d'una entrevista que potser recordeu del gran Iñaki Gabilondo. Era l'any 1985. 95. He dit 85? Ah, perdó. Any 1995, efectivament, fa 20 anys. 1995. I estava en ebullició el cas de la guerra bruta del govern contra ETA. Els GAL, els famosos GAL. Aquella entrevista en televisió espanyola va ser un dels moments, una de les fites de la història del periodisme patri, i a Iñaki Gabilondo, tots el recordem, més que preguntant, inquirint al president Felipe González, ¿organizó usted la guerra sucia contra ETA, señor González? I aquell misteriós senyor X, que pareixia que tot apuntava a que fora el mateix Felipe González. Al voltant d'aquest moment històric del periodisme, que potser molts recordeu, pues hi ha una obra de teatre que s'estrena este dijous en la Rambleta, que crec que ens situa en la reflexió des del retrovisor del que ha passat per a entendre realment el present. Una obra de teatre basada en fets recents de la nostra història, que no és una tradició, en fi, molt nostra, encara que recentment hem tingut el cas Ruth contra Bárcenas, també, de la mateixa família teatral que ho posa en marxa en Rambleta. En fi, jo crec que serà molt interessant escoltar el seu director, Gabriel Ochoa, que ens donarà detalls de les guerres correctes. Crec que va tindre ocasió també de parlar en els protagonistes de, en fi, de la història recent, no? En Iñaki Gabilondo i en Felipe González. La veritat és que avui hem tingut l'oportunitat, traguent uns tallets per a la entrevista, de rememorar aquella cita. Jo sí que me'n recorde, perquè un any i quasi dos anys després vaig començar la carrera de periodisme, i me'n recorde molt del moment que hem tret, no? Ese moment ja de pràcticament no va arribar a ser un confrontament Gabilondo González, però sí que va haver moments molt tensos, no? En els que d'alguna manera, llegint entre línies, veus un poc la figura de González en ese moment, que tant de poder va tindre, que tants anys va estar en ese, un poquet de, no sé dir la paraula, si no és prepotència, però sí va arribar a haver un moment molt tens, no? En el que Gabilondo estava tocant massa tecles.

en la que un tipo aseguraba que estaba siendo apuñalado por 5 desconocidos que estaban en su casa. Eso evidentemente activó un dispositivo de intervención inmediata de la Policía Nacional, que envió varias unidades de la comisaría de Chirivella al lugar, y a continuación se añadió también agentes de la policía local de Aldaya, porque, bueno, este hecho ha sucedido en Aldaya. Y nada, cuando llegaron simplemente nadie les abría la puerta, hasta que finalmente consiguieron que se abriese, y en ese instante el agente de la Guardia Civil abrió fuego, vació un cargador completo, 12 tiros, 12 casquillos serían recogidos unas horas más tarde, hace nada de hecho, y a los agentes de la Policía Nacional les dio tiempo justo para coger a la compañera, a la novia de este hombre, y hacerla salir del domicilio y parapetarse para evitar que les hirieran. Y ahí se inició una larga noche, un tanto kafkiana, absurda, y que posiblemente está basada en un brote psicótico sufrido por la gente. Esa docena de disparos, ¿no?, que según nos cuentan realiza este hombre, este guardia civil, atrincherado allí en su casa, con su novia allí, como nos cuentas además. Bueno, afortunadamente no hirió a nadie, ¿no?, porque no parecía que estuviera apuntando, ¿no?, digamos, directamente, o que tuviera intención de herir a ninguno de los agentes, ¿no? No, en principio parece que su intención no era herir a nadie, porque de hecho si hubiese querido herir a alguien, seguramente, bueno, a través de las ventanas podría haber hecho más disparos, pero el hecho es que vació el cargador al principio y no volvió a realizar ningún disparo, pero claro, el dispositivo que había fuera para solventar la situación nunca tiene la certeza de que eso va a continuar siendo así, porque la reacción del hombre tampoco era normal. Primero no quería negociar, no quería hablar con el negociador de la Policía Nacional. Repito que es cierto que no volvió a efectuar ningún disparo, pero claro, estamos hablando de un agente de un cuerpo de la Fuerza de Seguridad del Estado. Lo habitual es que tengan más de una cajita de munición en casa, con lo cual, evidentemente, los GOES, no lo he contado, pero lo llevamos reflejado en la información de la web de Levante, y lo llevaremos reflejado mañana en nuestro periódico. Ese dispositivo pone en marcha a los grupos de operaciones especiales de seguridad, que son los especialistas en asaltos que tiene cada jefatura de policía, digamos, cada comunidad autónoma. En este caso están sus sedes Valencia y son agentes uniformados de color negro, muy muy peculiares. Son efectivamente, como estoy diciendo, agentes entrenados para solventar situaciones complejas con rehenes y especializados en asaltos a domicilios. Bien, pues estos agentes evidentemente no intervinieron hasta que el negociador consideró agotadas todas las posibilidades, porque sus intervenciones son muy controladas, pero evidentemente pueden acabar como nadie quiere que acaben, con heridos o peor aún, ¿no? Entonces se intentó postergar al máximo, pero finalmente se tomó la decisión y sobre las 5:20 de la madrugada entraron al domicilio. No hubo ninguna resistencia, se encontraron a este hombre, que tiene 33 años, tumbado en el suelo, semi-inconsciente, adormilado por lo que había tomado una serie de sustancias que están siendo investigadas, y ya, bueno, afortunadamente terminó sin mayores consecuencias, salvo el desvelamiento generalizado de todos los que estábamos allí. Pues me lo puedo imaginar, un cargador con 12 balas allí. Imagino que en el barrio, en Aldaya, estaría todo el mundo, por supuesto, sin dormir, y Teresa Domínguez, pues muy pendiente de la última hora, que también, por supuesto, en la edición de papel del periódico tendréis más detalles mañana. Y también podemos imaginar completamente aterida, ¿verdad?, la novia de la compañera sentimental de este hombre, del Guardia Civil, que fue rescatado por estos agentes especializados, que no podemos hacer otra cosa que, en fin, darnos toda la enhorabuena de que tengamos profesionales de este nivel, ¿no?, en los GOES y todo el trabajo que tú has explicado también del negociador, intentando pues que depusiera su actitud. Ahora lo que sabemos de este hombre, que se encuentra, imagino que estará en el hospital y detenido, ¿verdad? Exacto, sí, al filo de las 5:20 de la madrugada, es decir, se entra en el domicilio del asalto. Perdona que te hago una pequeña corrección, pero sí, has usado que es del César. Los GOES asaltan la vivienda y detienen al hombre este, pero son los agentes uniformados de la comisaría de Chirivella los primeros en llegar y, por tanto, los que ayudan a salir, los que rescatan a la novia. Ajá. Hecha esa pequeña matización. Sí, sí. Disculpa. A cada cual su trabajo, ¿no? Efectivamente. La Policía Nacional también hizo un trabajo espléndido, también colaboró la local Sí, obviamente, exacto. Referirnos a todo el dispositivo. Exacto, por todo supuesto, el operativo. Claro que sí, desde luego. Pues lo que decíamos a las 5 fue... Apunte, claro que sí. Perdona, Teresa Domínguez, pues, en fin, nada, agradecidos de verdad por el relato y, bueno, lo iremos siguiendo, cualquier novedad en la web de Levante y en la edición del papel de mañana. Gracias por atendernos, Teresa. Muchas un placer. Gracias a vosotros. Gracias. Este estiu, si tens 18 anys o més, pots continuar formant-te per a allò que estàs estudiant. La DIPU i el teu ajuntament t'ajuden amb més de 3.100 beques de 500 euros al mes. Durant juliol i agost, perquè adquirissis experiència. La DIPU et beca. Diputació de València. Del 5 al 7 de junio, ven a la cuarta feria del tomate de El Perelló. Los mejores tomates del mundo. Más de 80 expositores con productos valencianos. Degustaciones, catas, atracciones infantiles y jornadas gastronómicas del tomate en los mejores restaurantes. Descubre el caviar rojo de la huerta de El Perelló. El tomate bombón. Del 5 al 7 de junio, feria del tomate de El Perelló. El Perelló, tan cerca. Patrocina la cooperativa del Perelló. València Abierta. T'escoltem. Esta és, sincerament, la increïble història que hem conegut per el treball de Moisés Domínguez en el diari Levante, en el que dos tataranetes se retroben en la mateixa falla, una falla de València, la falla Sant Vicent, periodista Azati, una falla centenària, i resulta que eren dos tataranetes, ja dic, del fundador, el tio Agustinet, don Agustín. I realment és una història, pues, que ens ha agradat, que té aquesta part tendra, no?, de la família que se retroba molt de temps després, una família tan fallera, com que, home, don Agustín a fundar la falla, i estem parlant de primers dels anys 10. Una de esas tataranetes es Celia García, en la que podemos hablar este matí. Hola, Celia, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas, bienvenida, Celia. Gracias. Oye, qué historia familiar tan, tan especial, tan hermosa y tan vinculada y tan fallera, ¿no? Tan vinculada a la falla de lo que se dice de toda la vida, claro. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, hasta donde sabemos, y nos ha contado Moisés Domínguez, lo explicaba en el diario Levante también estupendamente, las dos tataranietas... ¿No? Celia y Liliana, ¿no? ¿Es así como se llama? No, es, bueno, la niña, que es mi prima, es Lili, y su madre es Lilian, que es con la que yo me puse en contacto. En contacto, muy bien. Y las dos tataranietas sois Lili y tú. Sí. Lili y tú. Bueno, y a ver, ¿cómo os ponéis en contacto? Porque sabíais la una de la otra, sabíais que eras descendiente además del fundador de la falla. A ver, yo sí que lo sabía, me lo había contado mi abuelo, pero la verdad es que de ella no sabía nada. Estaba en la falla desde hace ya un par de años, pero no nos conocíamos. Yo conocí a la niña porque yo soy delegada de infantiles y había estado con ella, pero vamos, que no tenía ni idea. Y un día, pues, para el centenario nos pidieron fotos de don Agustín y no teníamos, y mi abuelo me dijo que él tenía un primo hermano con el que había perdido el contacto, que igual sí que tenía fotos. Y como Internet hace maravillas, pues yo le busqué en Internet y se puso en contacto su hija, que es Lilian, conmigo. Y nada, y hablando de repente, vi sus fotos, que yo estaba en una de ellas. Entonces caí y dije, pues mira, estamos en la misma falla. O sea que no, tú no sabías que Lili y tú erais primas. No, no teníamos ni idea. Y ella no sabía que era descendiente del primer presidente. Y vamos, no tenían ni idea. Más en la falla habían llegado por unas amigas, que ni siquiera era por familia, sino por unas amigas suyas que estaban y se habían apuntado hace un par de años. ¿Se apuntaron en la falla del barrio? Por casualidad, no sabían. Sí, porque además creo que son de Alfara, el patriarca. Que su tatarabuelo fue el fundador. Las dos ramas de don Agustín que os habéis unido, pues gracias a las redes sociales, ¿no? Lo que veo. Sí. Bueno, pues es bien hermoso. Ahora imagino que lo que toca es una gran foto familiar, ¿no? Sí, la verdad es que mi abuelo y su primo hermano ya han quedado o ya han vuelto a quedar para devolverse las fotos, y la verdad están muy contentos los dos, porque eso hacía 30 años o así que no se veían. O sea, ha servido para reuniros y para festejar además que sois familia del fundador en un año tan especial para la comisión, sí. ¿Verdad, Celia? Porque claro, estamos en el centenario de la falla, ¿no? Sí, sí, 100 años. Un siglo de vida en el que además os habéis juntado dos ramas familiares del fundador. Bueno, ¿y qué sabemos de don Agustín o del tío Agustinet? ¿Qué se recuerda? No sé, si hay documentación. Bueno, no sé. ¿Habéis podido averiguar? Nada, la verdad es que mi abuelo sí que me había hablado, pero mi abuelo no llegó a conocerle casi porque creo que murió bastante joven. Pero sí que sabían que tenía una tienda en donde, lo que es la finca de hierro, de Salazones, y que hay una foto, bueno, la foto que salió en el periódico. Y la verdad, yo la verdad es que sé poco más. Mi abuelo igual sabe un poquito más, pero yo es que no. La verdad es que la familia de mi abuelo no la llegué a conocer mucho porque todos murieron bastante jóvenes y sin familia. Así que no, mi abuelo sí que sabe más. Pero yo no, ya lo siento. Muy templado, ¿eh? Tu tatarabuelo aquí en la fotografía, ¿eh? Tío, sí, tío. Sí. Serio, además, ¿eh? Clavado mi abuelo. Además, se parece mucho a tu abuelo. Sí. ¿Sí? ¿Tenéis un aire de familia? ¿Os reconocéis en la imagen del...? Mi abuelo, sí. Mi abuelo es bastante parecido. Bueno, pues cuando esa fotografía de las generaciones, las varias generaciones unidas en torno al recuerdo del fundador de la falla, ¿cuándo las vais a hacer, esa foto? Pues nos dimos una el otro día, pero faltaba mi madre, que no pudo venir, y pues supongo que algún día quedaremos para que se conozcan todos. Porque yo sí que la he conocido, pero mi familia no ha conocido a Lili y a su madre. Bueno, pues así yo que creo que esa fotografía ampliada esa hay que tenerla en el casal, Celia, ¿no? Sí. Hombre, por supuesto, estas tallas en algún acto. Por supuesto en vuestra casa, porque es un recuerdo muy bonito, pero allí también que figure en el casal. Muy bien, Celia. ¿Sigues teniendo parte activa, formando parte activa de la falla, por lo que veo, sí, no? Yo sí. Mis abuelos este año se han vuelto a apuntar a la falla. Como es el centenario, mi abuela fue fallera mayor y mi abuelo ha estado muy muy unido a la falla, se han vuelto a apuntar. Así que ahora son mis abuelos y yo en la falla. ¿Habéis heredado? Mi nueva prima. Claro, y ahora, ¿verdad?, con esta vinculación recién conocida de que no sabíais que erais primas y además descendientes por ramas distintas de vuestro tatarabuelo, don Agustín, del que imagino que sí que habrá una fotografía bien grande como fundador de la falla, ¿no?, allí en el casal. Ahora la pondremos. Hace una semana que tenemos... Muy bien. Bueno, yo no sé si tú eres muy creyente o no, Celia, o si lo sois en la familia, pero allá donde esté... El tatarabuelo Agustín estará muy contento de que os hayáis reunido en torno a, bueno, a esa pasión suya, que son las fallas, y que la sigáis viviendo, además, con esa intensidad. Seguro que está muy contento. Seguro que sí. Bueno, cuando hagáis la foto, hacedla pública también en el Face, ¿no? Y sí, la pondremos en el Facebook de la falla. Genial, muy bien. Pues nada, que seáis muy felices, Celia. Gracias. Y que os vaya muy bien los actos de centenario de San Vicente, periodista Zati. ¿Eh? Muchas gracias. Una falla estupenda. Gracias por atendernos, Celia. Nada, hasta luego. No res, ens farem amics del Facebook de la falla Sant Vicente, periodista Zati. Però quan Celia García i tota la seva família penja esta fotografia familiar en record del tatarabuelo, pues poder-la compartir. Ja veus quina història. Tindre dos branques familiars del fundador d'una falla a principis de segle i, a més, sense conèixer-se. En fi, quina història. Gràcies a Moisés Domínguez perquè és un autèntic arqueòleg i buscador, en este cas, de històries molt tendres. I per descomptat, l'enhorabona a la falla Sant Vicente, periodista Zati, per tindre un fundador que encara continua la saga i, a més, apunta Moisés Domínguez en la seva informació que el dia que Celia o Lili, que és més xiqueta, pues tinguin un fill, serà un cas únic en València de 7 generacions. Impressionant. Anem a les notícies. Servicios informativos. A la espera de l'acord. PSPB, Compromís i Podemos ja negocien pactes de govern en la comunitat. César Molins. Sí, sí. Sabem si avui tindrem ja fumata blanca, en però almenys un principi d'acord, no? Acaben de compareixer els tres representants de PSPB, Compromís i Podemos davant dels mitjans de comunicació. Han dit que hi ha avanços en quant a un possible pacte de govern autonòmic així en la comunitat i s'han emplaçat també a una altra reunió que serà este mateix dimecres. És informació d'última hora perquè acaba d'eixir ara mateix. De dues formes, abans d'aquesta reunió havien parlat també els tres representants de les tres formacions d'esquerres. Ximo Puig havia dit que espera un acord ràpid que permeta formar un govern autonòmic sòlid i progressista. La candidata de Compromís a la Generalitat, Mònica Oltra, havia declarat abans de la reunió que en esta reunió no era previsible un acord ja tàcit i contundent, sinó que es tractava d'una primera presa de contacte, i el líder de Podemos, Antonio Montiel, havia comentat també que si no s'aplegava un acord ràpid, si no s'aplega a un acord ràpid, pues existís el risc de que la il·lusió de la ciutadania pues es transformi en inquietud i en certa decepció. De moment, la notícia hasta ara és que hi ha, diguem, un principi d'acord. Sí, sí. Camina, va per bon camí este acord, i que s'han emplaçat a una propera reunió dimecres. És cert, aquestes paraules d'Antonio Montiel. Pot haver inquietud i certa decepció si la cosa s'allarga. Més coses. Reunió a València del jurat de la 27 edició dels Premis Jaume I. Els 21 Premis Nobel que formen part d'aquest jurat han apostat avui pel mecenatge privat com a promotor d'un gran nombre de desenvolupaments científics i artístics. Ho han expressat així en la declaració oficial que han llegit abans de la jornada de deliberació. Demà de matí, es coneixerà el fallo, no?, el resultat dels premis dotats en 100.000 euros cadascun. Enguany, ja que recordar que s'han presentat unes 300 candidatures de tot el país. Hi ha una modalitat més, són 7 en total. Bon indicador econòmic, augmenta la venda de cotxes en la comunitat durant el mes de maig. Segons les associacions del sector, s'han incrementat vora un 44% fins a superar les 12.900 unitats, un increment el de maig que és el major de tot el país, mentre el conjunt nacional, la venda de cotxes, també ha pujat, però en menor mesura. Ho ha fet un 14% respecte al mateix mes de 2014, fins a superar les 94.000 unitats. D'esta forma, Ximo, en els primers 5 mesos de 2015 s'han matriculat a tot el país més de 400 vehicles. És un increment del 21% respecte al mateix període de l'any anterior. Quatre persones han mort en els quatre accidents mortals d'este cap de setmana. Sí, dos eren motoristes, quatre sinistres s'han produït en carreteres convencionals. El mes de maig ha acabat amb 91 morts en les carreteres. Són 14 víctimes mortals més que l'any passat. I si tenim una visió de conjunt, en el que portem de 2015, han faltat 409 persones en les carreteres. Són 7 més que en els primers 5 mesos de 2014. Agroseguro. Están más seguros. Patrocina la información del campo. Arriba, com sempre, la informació del camp abans de la previsió meteorològica. La Unió de Llauradors i l'Ajuntament de València han firmat avui un conveni de col·laboració per a regular el servici de retirada d'eixams d'abelles. Sí, l'objectiu del conveni és retirar aquests panals d'abelles a tot el terme municipal de València, afecta tot el terme. Una volta siguin retirats pel servei de bombers, es posaran a disposició de l'organització agrària i la Unió de Llauradors es compromet a banda a formar i a assessorar als bombers de València en el camp de l'apicultura. Uf, me parece que va a caer una buena. Este cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Arranca junts, César Molins, i calor. Calor, temperatures que estan fregant 30 graus a l'interior de la província de València, 30 graus és que s'esperen avui a Ontinyent, 29 s'esperen a Gandia, al litoral, 28 a Requena, 26 a València capital, encara que les temperatures aniran pujant poquet a poquet, un dia en el que en principi tenim cel ras a la major part de la província de València, però es formaran a partir d'aquesta vesprada núvols d'evolució que podrien tornar a deixar avui encara alguna pluja localment forta i tormentosa en aquestes zones muntanyenques de l'interior. El vent continua bufant fluix variable, però en predomini de llevant. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2. Gràcies, César. A tu, Ximo. I ara la informació esportiva futbolera a la 1:05 després de les notícies i com cada dia. Però parlar-nos de l'actualitat del València, que ara ja, una volta acabada la temporada, es centra en les novetats, els canvis, qui se queda, qui se'n va. En fi, molt hi ha que parlar de com està configurant-se l'equip de cara a el tornem, el que la il·lusió de l'afició se faça realitat, i és que la pròxima temporada, a banda de fer una campanya pues bona, interessant, com hem fet en Lliga, també tornem a la Champions League, que torna a escoltar en Mestalla... Champions. Ya, ya, chao, vamos, fa molta ilusió. Don Vicente, ¿cómo está usted, señor Bau? Con los pies agotados, señor Rovira. ¿Los pies? Sí, le voy a decir por qué. ¿Qué hace usted con los pies? Hombre, pues caminar. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde? Family Weekend. Ah, estupendo, ¿eh? Con los nanos, ahí en primera fila. Pedazo de evento este fin de semana en el cauce del Turia, y realmente una reunión festiva de toda la afición. 100.000 aficionados. Le voy a contar un secreto. Me afeité, me peiné como Dios manda. Dije, me van a conocer todo el mundo por aquí. Ni caso me hicieron, señor Rovira, tío. ¿Cómo? ¿La afición no se tiró en tropel? No, señor. Y yo veía a uno que me miraba y me quedaba así mirando. ¿Le autógrafos? Yo le miraba así como diciendo que soy, efectivamente, pues nada. ¿Y si se hace usted una camiseta? Igual no queda bien, ¿no? Yo soy Vicente. soy Bau, el de los deportes, ¿no? Pues, a lo mejor... El juvenil. Conviene... Juvenil, sí. Esa promesa del periodismo valenciano. Bueno, es verdad que entramos ahora en esta... Bueno, en estos días, en estas semanas, en la canícula. Y la canícula, por lo que se refiere a la actualidad deportiva, pues siempre estamos con los dimos, con los dimes, con los diretes, con los fichajes que vienen, que van, los que salen, los que entran, entonando el tango. Adiós, muchacho, compañero de mi vida, ese Otamendi que ya se va. Pues sí, se nos va a marchar don Nicolás, porque esto es así. Y nosotros, como tenemos amplio espectro musical, igual le pegamos a Víctor Manuel, a Ana Belén, a Loquillo y los Trogloditas, a Cortatu, que a don Carlos Gardel. Hablando de Carlos. En pie. En pie. Y saluden, porque llega a nuestro estudio el redactor en cap. Y King Cap. De Superdeporte, Carlos Bosque. Y buen día, bonito. ¿Qué pasa, artista? ¿Cómo estás? Yo lo del tango va a ser que ya no, ¿eh? ¿No te tiras un tanguito? Yo un tanguito de calamaro... ¿Eso, de calamaro? ¿O de malevaje? ¿No te agraden ese malevaje? No, ¿no? Sí, sí, pero... sí que sé que son, pero yo el tango... Sí, no... ¿Tiene voz? Yo me quedo con el de la Macorina de Chavera Vargas y un tanguito de los Rodríguez y Calamaro y poco más, ¿eh? ¿Tiene voz de haber estado...? Tengo voz de tango, ¿no? En el Calderón con AC/DC. ¿Tienes...? No. Mira, entonces... no estuve ni en Montjuïc el viernes ni ayer domingo. Ayer domingo estuve en Moncada... En la fiesta del sector 6 de la agrupación de peñas valencianistas, Fende Mantenidor. Vas a liar un pollo de por allí. Sí. La vas a liar. ¿Sobre qué versa el teu discurso de Mantenidor? No, yo la que fea organizaba el pasacarrer de Despeñas. Ah, bueno, Mantenidor es una manera de decirlo. Ah, casi guardia de tránsito. Ahí monté un entaulat, me digo, Carlos, pucha y tú organizas. Yo digo, amores de Rafael Muñoz, piqueos allí, que vos toca puchar al entaulat. Es de buen repos, vos toca cuatro. Ahí hice un salao, fiqué música. ¿Pero que es un sopar de carrer? ¿Un sopar de carrer? Es un dinar de carrer, una paella gran, pero a totes les peñes de l'Horto Nord, pero de aquesta manera, el sector 6 no es exactamente l'Horto Nord, pues... La de Bonreport, Meliana, Museros, Massamagrera... La Creu, Bullón, la Creu. El Puig, la de la Creu, que no n'hi ha, però bueno, la de la Creu. Ai! La de Serra, de... ¿vale? Totes les penyes valencianistes fan un... fan un dinar. I la setmana que ve, el diumenge que ve, hi haurà un altre sector. No sé exactament ara mateix quin sector és, però ahir va ser el primer dia i va ser el sector 6. Se fa des de fa molt xai, ja. Això qui ho paga? ¿Quién paga la paella? Paga el sector. Cada dinar ho organitza una penya, ¿vale? L'any passat va ser en Massamagrell, al Buixec, en Meliana, en Almàssera... L'any que ve és en Albalat. I en guany ha sigut en Montcà, va ser ahir. Valore... I vas jugar al truc i vas guanyar-li a dos de la penya valencianista de Serra, vas guanyar la partida de truc. Miguel Castillo y yo. Això no sé per què no ho has posat en un raconet en portada de Superdeportes. No, i la de demà, és que jo ahir ho vas treballar. La de demà... Vale. Depende de Falcao, la portada. Si no, ficaré en la partida de truc. Atentos. Senyor Chaforagui. Dígame. El Bosco, las Peñas, de l'Horta Nord. Vicent Josep Bau y Miquel en la Family Weekend. Y yo estaba en el cumpleaños de un amigo. Ah, qué valencianista. Un arroz meloso valencianista. Pues y de familia valencianista. Y de pedigrí, sí, ¿eh? Mi amigo Juanito, que nos hizo un arroz meloso de pescado de los mejores que se pueden comer en la Safor. Vale, Juanito, gracias por avisar, ¿eh, Juanito? A ver, al seu aniversari, però això una tendència. Escolta, lo mateix te dic, quan organitzeu les paelles... No, jo te vaig avisar el divendres. Envia un missatge. I així no fem uno pa tu, uno pa mi. I jo le puse un Twitter, porque vi una foto, y le dije, te mando un tupper. Che, ni retuiteado, ni favorito, ni contestado. Ni el vas por el tuit, yo qué sé. Oh, una fama y yo muerto dije, de hambre. Cuando acabé de organizar todo, yo estaba mal hecha, no sabía dónde estaba. Mira, ni me venía a casa porque necesitaba descansar. Que va a ser una hora y media y ir al delantaulat. no vas parar de charlar. Oye, y vas, ir a, vas a liar un... Y te preguntaban, te seguro que te preguntaban. Por tú... Falcao y por Otamendi, sí. ¡Ay! En ese orden, ¿ni ha preocupación o la gente dona perfecto que Otamendi se va, Carlos? No, la gente pregunta si Otamendi se va. La gente dona perfecto que Otamendi se va. Y yo no doné perfecto que Otamendi se va. Porque de momento, lo que el moniato del su representante va a decir, en pocas palabras, es que no tiene 50 millones. Sino que, o sea, que no, ahorrar de dure 50 millones. ¿No hay nadie que pague lo de Otamendi? Nadie. Bueno, habrá que llamar por teléfono a ver si se pone alguien para ver quién lo paga, lo de Otamendi. Pero no hay nadie que pague lo de Otamendi. Qué chascarrillo. Lo que va a decir es un chascarrillo total. Sí, sí. Lo que va a decir Ixome es... En definitiva, que note el club aquel, note 50 millones para pagar. O te vas a explicar de una otra manera, que es una teoría que va a decir Pau Fuster, el supermurciélago, y es una teoría, pero yo estoy convencido que es esa la realidad. Al final, los clubs ho fan molt, y el Barça lo va a hacer a Mathieu cuando el ficha del Valencia. Yo te doné tú 80 millones de euros. Y eso se dividís entre lo que me coste de ficharte y el signs de contrato que te vas a hacer. Si me costo 50, te faig un contrat de 5 anys, te queden 30. Si me costa 40, pues tu tens 40 per aquests 3 anys, aquests 5 anys. M'explique, tu te fan un combo i te diuen, i ara, palitroquer de Otamendi, a pelear-la, quan més rebaixe de fitxatge, més cobra el jugador. Això se fa així. I al final, Mathieu hagué de cobrar menys del Barça per a que el Barça arribara als 20 milions que demanava el València. De tal forma que el palitroque que dice usted intentará, claro, sacarlo al precio más bajo posible, porque así su comisión también será mayor. Claro. Pues ya la tens. Pues muy palitroque ha de ser el palitroque y debe conocer muy poco a Amadeo Salvo. Muy poco. Con los precedentes que hay, precisamente del caso Mathieu y del Roberto Soldado, no se va a baixar de la borrica. Claro. 50 millones uno encima del otro. Y un afechit que cuando Amadeo Salvo estigué parlant en para el Superdeporte y también para en Sport 97 NIT, de Manuel Montano, se va a ser Dios o Dimas per la NIT, la semana pasada. Estaba más calent que un PU. Estaba más calent. De Nueva York, pero que un PU. Un PU de Nueva York. Y ahí va a decir, a Oshina, como, si vendo a Otamendi por 49 millones y medio, o sea, no 50, 49 millones y medio, Peter Lim me echa. Voy a decir, lo de Vale 50 es una, está apoyado por Peter Lim, vull dir, que no se pense el palitroque que a través de Mendes, que son socis, Villa Lim van a pagar 40. Si Peter Lim consentís eso, a banda de que dice en el culo al aire a Amadeo Salvo, la gent no le sembrará bien. La gent no le sembrará bien. Muy bien. Y acabo. Si Otamendi se va a reunirse en el club y va de guay, va bien, pues a lo mejor pues digo, que 45 o 40 está bien, pero si tú me fas un jaque en público en la emisora de turno, 50. Y si Peter Lim permitís que no sea en 50, se está equivocando. O sea, que en estos momentos, pues... por hacer un resumen, por hacer resumen, hay dos opciones. O que Otamendi se quede, con lo cual lo celebraremos, porque no... Claro, por eso... Otamendi, no, déjeme. Perdón, Manu Tebau, perdón. Hay dos opciones. O que Otamendi se quede, o que Otamendi se vaya cobrando 200.000 euros al año. Claro, lo que le van a pagar, si hay que descontar... vale, que nos habíamos quedado aquí. No le salen los números por ningún lado. No, vamos a ver, si tiene que pagar 50, ¿qué le van a pagar? Pues mira, más abundo en el apelativo de palitroque que se ha dado Bosch a ese representante de Otamendi. Si resulta que es me encanta palitroque. Si resulta que es partner o socio de Méndez, ¿partner? O Méndez también es palitroque. También, por supuesto. Perdón. Es el rey de los palitroques. Méndez es palitroque, pero palo de santo. O sea, sí, de palo santo. En vez de una paella, se haurà fet y no deixes de la peña en Amadeo Salvo. Y sabrá que Amadeo Salvo la de la peña millón, sabe segur, ¿eh? Lo bien que le sientan los trajes y sabe que quan s'enrosina y digo, això, pero ahí no pase, pues ya está. Pero això, Méndez, al palitroque, perdona, es que sí. Al palitroque de Otamendi han estado dos meses punxant-lo, i al final entra com un bou. És un primavera. És un primavera. Que tu també parles en el palitroque. Clar. Amigo. És un primavera. Però tu vas donant els passos que deixes de donar. Claro, y el palito que sale en público justo donde lo debe. Claro. Para encender al Palo Santo ya. Y al palitro que la madre que la parís. Y a toda la parroquia. Yo creo que la chevo ahora antes. Más o menos. Es un poco palito, clave. Palo sí. Santo, yo pero creo que la chevo antes a la primera. Ha quedado claro. Clarísimo. Wow. O sea, de momento o se queda o se va por dos duros. Cobrando el dos duros. Uh-huh. Bueno, y de ilusión. También se vivía. ¿Qué fem? Abore. Me dices que el personal preguntaba, pero también en la expectativa de que encara se quedara el chicón. Yo ya estoy entonante el tango, pero bueno, si se queda, maravilloso. Y Falcao. Falcao, digueu que en esa encuesta que fereu en la web de Superdeporte, lo de Falcao como que no acaba de ilusionar. Pero allí en las no peñas ni había ilusión. Me está preguntando a mí, pero te quiere contestar Bau. Sí, no pasa res. Sí, quiero contestarle, porque sale Falcao, Super. Todo el mundo, Falcao, y hace una encuesta Super. Y Super se carga Falcao. Al día siguiente, 80 que no, 20 que sí. Pero no se lo carga, simplemente... Lo somete a tribuna pública, claro. Somos testimonio de lo que dice el valencianismo. Hace un sufragio valencianista. Claro. Que Peter no está pendiente de agradar al personal. Qué una careta famao. Bueno, esto habría que televisarlo. Te digo una cosa. Puestos a pensar si todas las cosas se hacen... las cosas no son casuales. Que ya se lo dije el otro día. Que estuve 7 años presentando tómbola. Que yo sé de qué va la vaina. Es de veres que un pactameu tot, ¿eh? Antes. Tot, absolutament. Como si lo hiciera un pau y yo. No. Això era salvatge. Però què anava a dir-te jo? Que te calles, Safarawi. Ya se me ha ido el hilo. No sé lo que le quería decir. Algo de Vicente. Falcao era y no, de la lo fiesta. Que quiero decir... muy bien. Que no ocurre que esta... Estos rumores, esta posibilidad de que llegue o no llegue Falcao, no lo hace la dirección, quien tenga que fichar, si es el trío la o el trío Lololo, quien fiche, lo lance. A ver, ahora el aficio que digo. Sí. Digo que le llamen a Carlos y le diga, Carlos, date una portadita, a ver qué dice el personal. Pero no insinuar, no, chico. Collons, que no es de China. Pero bueno, dejan caer informaciones en los medios. Es un mol de Florentino, Chimo. Sí, ¿verdad? Y a ver, ¿qué diu la afició? Jo, això és molt de Florentino, nosaltres no ens ha passat, en qualsevol cas, jo sí que he vist certa evolució en l'assumpte de Falcao. L'altre dia va dir Miki en este programa, en Esport 97, que va dir que jo interpreto que el rechazo de Falcao ve més per Méndez, i és un... jo penso que si vull dir al final si te pares a pensar Falcao per exemple l'altre dia va fer unes declaracions que també anaven en súper que deia, soy el mismo de siempre, solo necesito jugar, me falta confianza, me falta continuidad, necesito jugar, mi futuro está en manos de Méndez y tengo varias opciones y una es el Valencia, hasta puede ser el Chelsea, cuando digo varias se referís a 2, 3, 4, 5, no sé més, però al final si parem a pensar, si Falcao es un profesional y volan a la muerte, será un gran davanter. El problema, ya acabo, el problema es, ¿qué pasa? ¿Que Méndez no sabe colocarlo y nos lo puede colocar a nosotros? Eso es lo que nos gusta. Y eso es el primer rechazo que produce el asunto Falcao, interpretación mía de la encuesta. Yo creo que... Y acabo, y ahí yo he visto cierta evolución en el asunto de Falcao, y al final Chen dice, bueno, es que es un pepino de davanter. Sí. Claro, ¿a quién davanter puedes fichar? Si es que has de fichar un davanter. Pero yo creo que el rechazo va más per y yo también creo que hay un rechazo por una razón muy sencilla. Empezar la temporada con dos delanteros incógnita, es decir, con Negredo, que no sabes si te va a funcionar, y con Falcao, que no sabes si está recuperado, son muchas incógnitas juntas. Y taponando a nuestro Paquito. A su Paquito. Yo lo decía el otro día en Superdeporte, y en vez de dices incógnita, yo decía acto de fe. Al final, fichar a Negredo es un acto de fe. Sí, pero tanta fe, no, tanta perdón, fe no, junta, tío. Claro, si te estoy dando la razón, Bau. Ah, pero... Sí, no. Fichar a Falcao es un acto de fe. Dilo, que si no... que si no, no me dices la razón. Sí, te estoy dando la razón, Bau. Palitoque. Fichar a Falcao es un acto de fe. Viene de no rascar volando 2 años y de una lesión que es muy grave para un futbolista. Que continúe Negredo, más allá de lo que diga su contrato. Es un acto de fe como el Micalet. Un acto de fe como el Micalet. Y si me apuras, Rodrigo es otro acto de fe, porque ha hecho 3 goles y 1 de penalti. Y tiene condiciones todas las del mundo, pero ha hecho, en un año ha hecho 3 goles y 1 de penalti. Muchos actos de fe, efectivamente. muchos actos de fe. Rodrigo té a favor, que és un xicot efectivament molt jove, que sí que ha mostrat moltes coses. No, jo me'n quedava, tal, però... I que és de Meriton. I el tema, pareix que a l'afició diu, bueno, com que és de Meriton, no mos hem rascat la butxaca, que al final igual mos la rasquem sí, igual. Sí, que te l'ha rascat igual. I Negredo dius, ostres, Negredo, i ara en setembre 25 milions de l'ala, quan con 35 o 30 tindria Jackson cha-cha-cha. Amigo. Y ya introduzco lo del Moreno. Cha, cha, cha. A usted le gusta el chachachá, un tío valgado, ¿eh? Hay un vídeo... Té uns garrons... Hay un vídeo mirado en las redes... De Vicente Bau bailando el chachachá del supermurciélago. Con Carlos Bosch, contra el peor Pascu Calabo. Escaso ritmo. Escaso ritmo. Nula implicación en el baile. Estaba ahí bailando el chachachá y parecía Pascu una garrofera. Sí, que recuerden que el estío passat va ser protagonista y estigué també les negociacions. Pensaba en Superdeporte en Parrat, el representante de Jackson Martínez. Le pregunté a Mejerres porque desde Portugal... Comencen a eixir informació que diuen que tenia principi d'acord, que és un eufemisme que utilitzen moltes periodistes, principi d'acord entre en el Arsenal. I va dir, no hay nada concreto con ningún equipo y el València siempre es una excelente opción. El palitro que se deja querer. Mm. Claro. ¿Cómo no? Vale. Lo significa que no siga real lo que está diciendo. Claro. Perfecto. Bueno, ¿qué? Vamos lo largamos. Sí, le despedí ya. Vamos a vos. Puedo hacerlo. Tendrás moltes coses que fer, primo. Sí, me vas a fer el super murciélago, güey, que es de Jules. ¿Puedo yo? Ah, es de veres. ¿Puedo despedirle? Sí, sí. ¡Despedido! Ah, de au. Molt bé. Gràcies, Charlie. Redactor en cap de Superdeporte, a més responsable i director de Super Murciélago en l'edició de Guida Dilluns, mare meua, que ens ha dedicat estos minutets i ho agraïm de manera molt i molt especial. Ha sigut uns minuts de rapinya absoluta. L'hem rapinyat. Però bueno, este segon tram, este ratet també volíem raonar perquè ja sabem, poquet a poquet anem sabent quins són els equips als quals el València podria enfrontar-se. Bueno, que estan en el bombo de primers d'agost, no sé si és el 4 o el dia 7 d'agost, que ja sabem. Però la Liga equips. Del Bacalao o la otra Liga. Vamos a hablar con César Izquierdo, que és el que sabe de esto, cuáles son las peritas en dulce que nos podrían tocar y dónde están los cocos. Don César, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bienvenido. Buenas. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo va la cosa? ¿Has analizado las posibilidades que tenemos? ¿Quiénes son los que realmente nos pondrían las cosas difíciles? Y las peritas en dulce que nos pueden tocar en ese sorteo, que ahora de cabeza no recuerdo, seguro que César tú tienes ahí el dato, o sea, primeros de agosto, ¿no? Sí, la eliminatoria es 18-19 y una semana antes es el sorteo. Vale, bueno, ¿quién te gustaría? A mí me gustaría que pasara el Sparta de Praga de la tercera ronda a la previa y nos tocara el Sparta de Praga, por ejemplo, o el Rapid de Viena, que son dos ciudades maravillosas para visitar y dos rivales que yo creo que sí o sí permitirían al Valencia estar en la fase de grupos de la Champions League. Perfecto. Por ejemplo. Perfecto. Por ejemplo. Porque vas a cubrir tú la crónica del partido fuera de casa, lo cubres tú, ¿no, César? No creo. La posibilidad. No creo, pero cabe la posibilidad de que vaya de turismo. La posibilidad de que vaya de turismo. Serían dos equipos que serían, no Marías, porque tienen, en fin, cierto prestigio y cierto nombre, pero están ahora mismo en horas bajas y no deben ser enemigos para Rovira. Rovira, Marías, dígalo bien, son Marías. Marías. ¿Alguna María más? El Young Boys. Este es una el María Young también. Boys. Bueno, Berna. Berna tampoco es un mal sitio, pero... la clave es que después del partido, del célebre partido del cierre que tanto esperaba el señor Bau de la Liga Italiana, ¿qué ha pasado? A ver, hubo un Nápoles-Lazio en el que el equipo de Benítez... Dígalo bien, el equipo del entrenador del Real Madrid... Bueno, sí, el ex equipo de Benítez salió, le dieron un toquecito, ganó el Lazio, y el Lazio podría ser rival del Valencia... En esa fase, en ese playoff, en esa ronda previa. Este da miedo, yo creo, ¿no? Pero no me da excesivo miedo, aunque sí muchísimo respeto. El Lazio tiene plaza fija en la ronda previa, pero no sería cabeza de serie. Hoy, desde Italia, apuntan al Manchester United y al Valencia, como, sobre todo al Manchester, hay que decirlo así porque así lo han escrito los italianos, como los rivales más peligrosos del Lazio en esa previa, lo cual me da que pensar que todos quieren evitar al Valencia. Al final nosotros estamos preocupados por lo que nos puede tocar, pero la cuestión es que todos los equipos de esa fase previa quieren evitar al equipo de Nuno Espíritu Santo. Con me lo gusta cual, esa visión, César, es verdad. Algo tenemos. Al final le he tenido que dar un poco la vuelta a la tortilla porque estamos muy preocupados por lo que nos puede pasar, pero yo creo que salvo el Mónaco o el Lazio, y dependiendo de cómo evolucione el mercado, porque esto lo digo, o sea, esto falta poco, pero falta mucho en un sentido. Tienen que perfilar casi todos los equipos lo que va a ser el proyecto 2015-2016. Insisto que habrá 15 equipos, 5 tienen plaza fija: Manchester United, Bayer Leverkusen, Valencia, Sporting de Portugal y Lazio, que entran en la ronda previa, pero una ronda antes entran 10 equipos que se dividen también por coeficiente, y en el que están mi querido Rapid de Viena y mi Sparta de Praga, esperando a los 5 cocos de esa ronda, que si no me equivoco, porque digo de memoria, serían CSKA de Moscú, Shakhtar Donetsk, Ajax de Ámsterdam, Mónaco. Sí, y no sé si he dicho los 5. No te vamos a ayudar. Porque lo tenía apuntado en el móvil y ahora no puedo mirarlo. Y en el otro lado estarían el Sparta de Praga, el Rapid de Viena, el Fenerbahce, el Panathinaikos y creo que el Young Boys de Berna. Entonces, en el otro lado ahora mismo no caigo, el cual es el que nos falta, pero nos quedamos con la idea suya de optimismo. Es decir, a los que temen es al Valencia, no el Valencia a nadie. Efectivamente, yo sinceramente pienso que esa primera ronda donde entran los 10 equipos, estos huele un poco a cuartos de final de Europa League, huele a huesita. Huele a semis o cuartos de final de Europa League. Si tú quieres ser un equipo competitivo, es decir, mínimo cuartos de Liga de Campeones, y a partir de ahí ver lo que pasa una vez estás entre los 8 mejores de Europa, sinceramente creo que ni Lazio ni Mónaco, no es que no deban preocuparte, pero ese corte lo deberías de pasar. Porque una vez en la fase de grupos, poquitos equipos te van a poner las cosas fáciles, salvo que te toque, pues eso, un campeón de una liga menor, sinceramente. Bueno, César, pues me quedo con ese mensaje optimista, y excepto Lazio y Mónaco, los demás son altamente ganables, y Lazio y Mónaco también, porque están al nivel del Valencia, pensemos que efectivamente en el ranking FIFA de todos los cabezas de grupo, el único que está por encima de nosotros es el Manchester United, somos los segundos en el ranking, que oye, que está bien, el que tuvo retuvo, me imagino que debe ser por antiguas temporadas, y los que tienen que estar preocupados, sobre todo si Otamendi se queda y fichamos a Jackson, van a ser los demás. ¿A usted apuesta por Jackson, señor Robin? A mí me gusta Jackson, sí, me parece que es un futbolista diferente. ¿Le hace risa? Me parece que es un futbolista como la copa de un pino. Don César Izquierdo, muchísimas gracias, como siempre. Nada, vosotros, dos más, la radiografía buena hay que hacerla, yo creo que en agosto. En agosto es el momento de saber de qué tenemos que huir y a qué nos gustaría enfrentarnos. Bueno, estaremos en contacto mucho antes de agosto y, por supuesto, en agosto, si no tiene usted vacaciones. No, creo que no. Creo que no iré ni a Viena ni a Praga. Estaré por la redacción de Super. Por cierto, un matiz, don César. ¿Ha salido que la liga comienza, la liga de fútbol normal? Sí. Comienza a mediados de agosto, ¿no? 15-16, sí. ¿Y si no me equivoco, cómo se va a combinar eso con la previa Champions? Pues mal. He tenido una pregunta buena. Sí, bueno. Pues el Valencia... me imagino que le darán facilidades y que jugará 3 días antes de esa eliminatoria. No me cabe otra posibilidad, porque si otro equipo tipo Madrid o Barça tuvieran que afrontar la previa, se le pondrían todo tipo de facilidades. Así que me imagino que nosotros entraremos a jugar, pues no sé si viernes, ¿no? Que es lo que debería tocar como mínimo para afrontar con margen de maniobra antes de la previa. Sí, y hay otro elemento a tener en cuenta. Habría que hablar con el Departamento Meteorológico de la 97.7, que capitanea don César Molins, con mano maestra. Que no mos faça ese día ponentá, per l'amor de Déu, cuando juguemos en Mestalla. Exacto. Porque a mitjans d'agost, a usar es la que pot caure. Don César, A los pies de su señora, como siempre. Igualmente. Muchísimas gracias. Por ello tenemos la una y mitja, y sí que me ha agradat molt veure una imatge realment per a tots aquells valencianistes i amants del bon futbol, lo de Pablito Aymar, el seu pas per el València. Estem parlant de futbol gourmet, de sutileza. Diga usted que sí. Bueno, pues don Pablo Aymar, ha sido un placer verle, seguirle viendo corretear a sus buenos 35 años de nuevo en las canchas, ¿eh? Redebutado en su equipo de toda la vida con River Plate. Y creo que se volvió loco todo el mundo. River Plate, los millonarios, los que tienen pasta. Ahí Pablito. Pablito es un grande, lo voy a decir por dos razones. Una, cuando el Corralito era suplente, le preguntaba, ¿estás cabreado por ser suplente? En rueda de prensa aquí en Valencia. Y dijo, sí, yo soy un privilegiado. Yo hago lo que me gusta, me pagan mucho. En mi país, la gente no puede entrar a los barcos. ¿Cómo voy a estar triste por jugar un partido? Fue una lección enorme. Y luego hay otra lección que dio Superdeporte en ese momento. Cuando fichó a Aymar por el Valencia Club de Fútbol. ¿Sabe usted qué pasó? Fichó como a las 2 de la madrugada. Y a las 2 de la madrugada, Superdeporte tenía hecho dos periódicos enteros y totalmente contradictorios, señor Rovira. Estaba. Los del taller querían matar a la gente de Super, porque no les llegaban páginas. Pero es que había una con Aymar ficha, con una cara de Aymar sonriente, y otra, Aymar no viene, como un Aymar cabizbajo. Dos portadas como dos soles. Y en la línea tipia querían matarle a usted. Pues, te lo confieso. Bueno, ha sido maravilloso, es verdad, y hemos sabido por un tuit de nuestro querido Salva Folgado, que además, nada más ingresar en la cancha de River, que por cierto, permítanme el apunte, tiene uno de los uniformes más bonitos del fútbol mundial, resulta que entra Pablito Aymar y le hace un caño al contrario. Y la cancha de River, imaginaos. En fin, don Pablo Aymar, pasado valencianista, porque será presente siempre en nuestros corazones. Un caballero del fútbol. Digo usted que sí. Don Vicente, muchas gracias. A sus pies. Uf, me parece que va a caer una buena. Ese cielo me da miedo. No te preocupes. ¿Estás seguro? Estoy agroseguro. Agroseguro, el seguro de los que están más seguros. Del 5 al 7 de junio, ven a la cuarta feria del tomate de El Perelló. Los mejores tomates del mundo. Más de 80 expositores con productos valencianos. Degustaciones, catas, atracciones infantiles y jornadas gastronómicas del tomate en los mejores restaurantes. Descubre el caviar rojo de la huerta de El Perelló. El tomate bombón. Del 5 al 7 de junio, feria del tomate de El Perelló. El Perelló, tan cerca. Patrocina el Ayuntamiento del Perelló. Todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. Te esperamos. Usted, por tanto, no tiene absolutamente ninguna pista, ningún dato que pueda tener, vamos, no sabe absolutamente nada del GAM, absolutamente nada. No, yo sé lo mismo que sabe usted y lo mismo que sabe mucha gente porque se ha informado mucho. Pero no más. ¿Pero por qué voy a saber más? ¿Qué es lo que tienen que saber los ciudadanos? ¿Es que el gobierno está detrás, como se dice, del GAM, o como he oído decir a un señor que espero que asuma su responsabilidad? Que espero que la asuma seriamente diciendo que yo soy el señor X. Lo que tienen que saber los ciudadanos es que eso es falso, radicalmente falso. Caray, qué gran momento para el periodismo y para la historia de nuestro país. Ya lo comentábamos esta mañana, era el año 1995. Entrevista en Televisión Española, a un lado de la mesa, Felipe González, presidente del gobierno, y al otro lado el maestro Iñaki Gabilondo. Una entrevista realmente llena de tensión por lo que suponía aquel momento. Desde luego, una entrevista ciertamente histórica. Y una pregunta que, bueno, toda la entrevista pasa a la historia y hay que reivindicarla, ¿verdad?, en las facultades de periodismo. ¿Organizó usted el GAL, señor González? Aún hoy es verdad que viendo esta entrevista, aunque han pasado 20 años, sobrecoge, ¿no? Sobrecoge. Bueno, pues alrededor de esta entrevista, con esta entrevista como inspiración, el director Gaby Ochoa pues ha tenido la idea de llevarlo al teatro y además con unas interpretaciones fantásticas de las que luego hablaremos. se llama Las Guerras Correctas. Y además tenemos el lujo de tenerlo en Valencia los días 4, 5 y 6 de junio, es decir, esta semana, jueves, viernes y sábado. Y por si faltara algo, además, el jueves, el día del estreno, periodista invitado al coloquio posterior es el amigo Jordi Évole, nada más y nada menos. Y el viernes, Hilario Pino. En fin, yo creo que tenemos todos una cita en Rambleta con estas Guerras Correctas de Gaby Ochoa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. Buenas tardes. Qué momento de enorme tensión, de verdad. Momentazo. Qué inspiración para una obra de teatro. No sé cuándo surge generar, crear una obra de teatro con este momentazo de nuestra historia. Pues yo recuerdo la entrevista, yo la vi en su momento, yo debería tener como 18, 19 años con mis padres, y ya en su momento me marcó porque vi que la entrevista, Iñaki fue como muy vehemente, ¿no?, con el presidente. Y digamos, con mucho tiempo después, hace un par de años tuve la idea, estaba trabajando dirigiendo una película que se llamó El amor no es lo que era, y uno de los protagonistas era Alberto San Juan. Y le expliqué que me parecía interesante esta entrevista para hacer una obra de teatro. Y Alberto me animó a que escribiera la obra. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que yo, digamos, era una idea, ¿no? Yo llamé a la SER para ver si podía tener una cita con Iñaki. Y Iñaki, nada, pues me acogió tan estupendamente. Y estuve 2 horas y pico hablando con Iñaki y me contó todo. ¿Cómo se gestó la entrevista? ¿Cómo le llamaron a él para hacer la entrevista? ¿Cómo fue la entrevista? Fue una entrevista muy dura. Y, digamos, ¿cómo fueron las consecuencias de esa entrevista? Vaya momentazo también, sí, cuando sí. Coges el teléfono y al otro lado del teléfono te llama Iñaki Gabilondo, que te parece que te está hablando la historia de la radio, ¿verdad? Y dice, no, vente para aquí, muchacho, y hablamos y tal. Y, claro, es espectacular. Bueno, ahora iremos entrando en detalles, quiénes son los 4 protagonistas. Efectivamente, Felipe González y Iñaki Gabilondo lo son, pero también hay otros 2 personajes que tienen mucha importancia. Es verdad que, y hablas de Alberto San Juan, que recientemente tuvimos ocasión de hablar también con él por ese trabajo que ha hecho, también llevando al teatro Ruth Bárcenas. Contra Bárcenas, o Bárcenas Ruth, y hablando de Contras, ese Frost contra Nixon que nos viene a todos, ¿verdad?, en la memoria, o Todos los hombres del presidente, o El ala oeste de la Casa Blanca, ¿verdad?, en series, y uno se plantea que es verdad que en Estados Unidos puede ser una práctica esto de llevar la historia reciente al teatro o, bueno, en este caso, a la televisión o al cine, pero no parece muy habitual. En España no nos hemos atrevido demasiado con esto, ¿no, Gaby? Eres un precursor. Bueno, tanto como precursor, se ha hecho algunas cosas, pero muy poquitas. Es verdad que en España se ha hecho menos. Y yo creo que no es porque no tengamos, digamos, por un lado las tablas y luego los escándalos o no que tienen los americanos, ¿no? Digamos, el Watergate es un gran escándalo, pero aquí en España tenemos otros grandes escándalos que creo que son importantes, ¿no? No sé, tal vez a lo mejor no ha llegado ese momento. Yo creo que tal vez incluso ahora con la crisis ha llegado un poco a preguntarnos sobre nuestro pasado. ¿Qué ha pasado hace 20 años, por ejemplo, con esta entrevista, ¿no? ¿Qué ha pasado en esta entrevista? ¿Qué pasó con los GAL, ¿no? Entonces, a partir de ahí surge esta ficción en este caso. Es interesante, ¿no?, que nos hagamos preguntas sobre cómo hemos llegado hasta aquí también, porque, pues eso, hace 20 años también ocurrían cosas. Y es cierto, como he escuchado en alguna ocasión a Gaby reflexionar, que es verdad que nuestra profesión, el periodismo, la radio, los medios escritos, la televisión, también como, bueno, medio de comunicación periodístico, puede hacer que los espectadores, que los lectores, los oyentes también se hagan preguntas, cosa que es labor fundamental en el teatro, y en este caso preguntarnos por nosotros mismos. Bueno, y igual esto, estáis preguntando, bueno, hacer de Iñaki Gabilondo, pues oye, pues, hay que hacer de Iñaki Gabilondo. ¿Cuál es el actor que hace de Iñaki Gabilondo? Hay que echarle, ¿no?, para ponerse en los zapatos de Iñaki Gabilondo. Pero ¿y de Felipe González? ¿Quién se ha, no sé si decir atrevido, o quién es él? ¿Quién es el que ha tirado este personaje, este carácter hacia adelante? Pues se llama Manolo Solo. Hola, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas, Chimo, ¿qué tal? Muy buenas, aquí Gaby, en compañía de tu amigo Gaby, charlando de lo que va a ocurrir en Valencia el jueves, que tenemos muchas ganas de que lleguéis con las Guerras Correctas. Qué bien, nosotros también. ¿Cómo se le da autenticidad, realidad, verdad, Manolo, a un personaje que todavía sigue, fíjate si la sigue montando por allá por Venezuela, Felipe González? Sí, sí, todavía tiene mucho peso, tiene mucho, mucho peso. ¿Cómo se hace? No lo sé, no tengo una fórmula, no hay un patrón, una alquimia secreta, no sé, con un poco de imaginación, con un poco de oficio Y en mi caso concretamente, yo lo que sí me aplico quizá un poco más, porque yo físicamente no me parezco nada, absolutamente, pero sí aprovecho el rasgo común que tenemos los dos, que es ser andaluces y ser de Sevilla en concreto. Y entonces sí que creo que consigo que, aunque el público abote pronto, quizás se quede un poco extrañado de este señor que, cómo está haciendo este tuento, si no se parece nada, a los 5 minutos se olvida eso, y por lo que me cuentan, y espero que no me mientan, creo que entran en el personaje a los 5 minutos, o menos, incluso. Vaya marrón, sí, Gaby, es, para un temerario, actor, ¿verdad? Sí. Llamar a Manolo solo y decir, oye, Manolo, ¿qué vas a ser tú? Esto, bueno, ¿cómo se decide? No, Manolo es un colegiado. Sí, tema. Manolo es un estupendo actor, y la verdad es que no solo. No, por supuesto, eso no lo dudo, no lo dudo, pero la potencia del personaje. Yo sé que Manolo también tuvo su decir, hostia, Felipe González, pero Manolo se ríe, dice, claro, pero sí que es verdad. Bueno, la habíamos hablado tanto Alberto como yo, que pensábamos que Manolo era un actor ideal para hacer de Felipe. Felipe es un personaje con muchas y grandes contradicciones. Obviamente, ser presidente del gobierno durante tantos años tiene que tener su rédito, ¿no? A favor y en contra, ¿no? Pero creo que eso le daba como un gran caldo de cultivo al personaje, ¿no? Y luego, por otro lado, las grandes contradicciones que tiene con este tema en concreto, ¿no? Con el tema de los GAL, que es el terrorismo de Estado, que obviamente no puedes decir que ha sido, pero sin embargo, no puedes decir el sí, pero sin embargo ha ocurrido, ¿no? Entonces, creo que el personaje como le daba un caldo de cultivo, y que sea Manolo, la verdad es que es un gran aliciente. Yo solamente le puedo dar piropos a Manolo. Yo no soy el único. Las redes sociales, en Twitter sobre todo, cuando hicimos el estreno de la obra en Madrid, y lo que ha sido el mes y pico que ha estado en cartel, se ha incendiado con todos los elogios posibles y por haber para el trabajo que ha hecho Manolo, y en general los que han hecho el resto de compañeros. Pues revisando para la entrevista, Manolo, el precisamente ese momentazo, ¿no? Esa fragmentos de la entrevista. Vemos cómo, es verdad que Felipe González, a las preguntas bien directas y sí, inquiriendo a veces más que preguntando y revolviéndose de Iñaki Gabilondo, le mira con ira a los ojos. Y o sea, hay momentos, ¿verdad?, de muchísima contención, a lo mejor dramática, pero en la que hay que decir mucho también en el teatro. ¿Tu inspiración ha sido la entrevista, o has querido salir un poco también de la, digamos, no sé, de la realidad, ¿no? Sí, bueno, no nos hemos obsesionado con eso, ni Luis Callejo ni yo. Luis Callejo, que hace magistralmente de Iñaki Gabilondo, tampoco nos hemos querido cebar en la imitación de la realidad. También es cierto que no estaba a nuestra disposición ya en las redes sociales la entrevista completa, sino que a la hora de empezar a ensayar, lo que había era un extracto de 1 minuto y medio, lo que nos ha evitado también esa tentación de intentar imitar el total de la entrevista, aunque lo que nosotros hacemos es una síntesis, como sería un tercio de la entrevista real, o quizá un poco menos, pero eso nos ha evitado la tentación de copiar. Y bueno, se intenta hacer, darle vida, darle veracidad. Lo más importante es que sea verosímil. Por supuesto, tenemos el referente de ese 1 minuto y medio, que es, no lo podemos olvidar, y que hay ahí como una base sobre la que trabajar, pero luego yo creo que es un poco, no sé, una partida de ping-pong muy tensa, y darle, poner en valor la vida, o sea, esa tensión, intentar jugarla y imaginarla sin estar tan preocupados por hacer cada inflexión y cada movimiento de mano o de ceja que hiciera el uno o el otro. Bueno, y cuando os metéis en harina, a ubicarnos también en el año 95 con lo que ocurría, imagino que habría que rescatar muchas portadas que dolieron, especialmente en Moncloa, de Pedro J. y del diario El Mundo, en el que aparecían pues otros personajes de la trama, que por supuesto sobrevuelan las declaraciones de Amedo y Domínguez al Mundo, Rafael Vera, ministro de Renuevo, y nos situamos en aquella época, Gaby. Visto desde hoy, no sé, ¿con qué reflexión te quedas? ¿Cómo es posible que ocurriera aquello? Sí, obviamente, claro, lo primero es eso, ¿no? Y decir, ¿cómo es posible que desde un gobierno democrático se dejara o se hubiera una manga ancha con un terrorismo de Estado? Es decir, matar a... Son seres, a fin de cuentas, de hecho, alguna vez en la obra se dice, son seres humanos, es decir, que puedes tener tu ideología distinta a la tuya, pero que decir, no puedes, tienes que respetarlo, ¿no? Y luego, obviamente, era un momento muy, muy, muy tenso. Hay que recordar que desde algunos periódicos se estaba incentivando, entre comillas, que hubiera una respuesta, incluso violenta, contra el terrorismo de ETA, ¿no? Entonces, era un momento muy, muy duro para un presidente, o sea, digamos, para lo que ocurrió, ¿no? Y obviamente Iñaki no podía obviar eso. Iñaki en una entrevista no podía obviar eso. Y aparte estábamos en un momento en el que Garzón había sacado ya a la palestra todas las informaciones, a medio Domínguez habían largado todo lo que tenían que haber largado en prensa, y claro, la situación estaba volviendo, yo creo, casi irrespirable para el Partido Socialista, ¿no? Ciertamente, con tantísimo dolor como ETA había causado, en una situación realmente terrible. Y tú, Manolo, no sé, ¿has encontrado respuestas al ponerte en los zapatos de Felipe González, o aún te has hecho más preguntas de lo que ocurrió hace 20 años? Sí, no, respuestas no, la verdad que no las tengo. Yo le doy la razón a Gaby de que era un momento muy convulso, muy, muy delicado, y el papel de Felipe González ahí en el centro, en el epicentro de todo, bueno, o por lo menos teniendo que haber sabido lo que se estaba cociendo, pero a la vez también moralmente, y en eso, lo que quiero decir, que tendría que estar él mismo también bastante... penso con lo que estaba pasando, bastante dividido, bastante ahí en el centro de toda la tormenta, y sin poder declarar abiertamente una cosa o la contraria, lo que de verdad piensa o cree que se... Pues sí, diciendo por un lado una cosa, pero supuestamente teniendo que tomar decisiones en las que igual hay muchos más aspectos que se le escapan a su control. No sé, yo no le arriendo la ganancia, o sea, no me hubiera gustado verme en su lugar en absoluto, sí. Pero también creo que es algo que se debe revisar y que se debe dialogar sobre esto, con la perspectiva de que nos da el tiempo. Y esta obra nos aporta un poco más de perspectiva también. Lo que hablamos, ¿verdad?, con tantos muertos, con tanto dolor, y nos planteamos la decisión política. Pero y el dilema moral del hombre, claro, de Felipe, claro, claro. Cuando se acostaba en la cama con sus pensamientos y solo con su almohada, decir, pero estoy haciendo bien, pero si al final voy a terminar causando más muerte y más dolor. En fin, realmente las guerras correctas nos va a hacer pensar, y nos va a hacer pensar mucho. Decíamos que había, Gaby, también más protagonistas, los dos principales los estamos conociendo, pero también aparecen Alfredo Pérez Rubalcaba y Julián García Candau. En papel, bueno, cada uno, no diga de escudero, pero bueno, sí, de alguna manera contrapeso. Sí. Claro, en el caso de Alfredo Pérez Rubalcaba, yo no lo sabía hasta que hablé con Iñaki, digamos, era la persona que acompañaba a Felipe en esa entrevista. En aquel momento era el portavoz del gobierno, y hay que remontarse al año 95, porque en aquel momento no había tanto asesor como hay actualmente. Actualmente entras a cualquier ministro o a cualquier conseller y no solamente está él, está el jefe de prensa, está el asesor de no sé qué, el asesor de imagen. En aquella época no, en aquella época que acompañaba al portavoz del gobierno, que era Alfredo. En el otro lado estaba Jordi García Candau, que era el director de Televisión Española, pero, digamos, fue la persona que propició que esa entrevista ocurriera. Él le propuso a Felipe que hiciera una entrevista y le propuso que fuera Iñaki. Por lo tanto, era importante, era como... la persona que gestó todo esto fue Jordi García Candau. Y bueno, digamos, ellos dos de alguna manera dan como dos puntos de vista también. Por un lado un periodista como Jordi, y por otro lado, digamos, Alfredo, que es, digamos, una persona dentro del Partido Socialista, ¿no? ¿Y has podido hablar con Iñaki? ¿Me has dicho? ¿Felipe se dejó? Felipe no se dejó. pero sí, Alfredo, que Alfredo tampoco. Sí que puedo hablar con Jordi García Candau, que Jordi aparte es valenciano, y bueno, de alguna manera de Villarreal, y de alguna manera, bueno, Jordi me dio también algunas pautas que no conocía de cuando estuve hablando con Iñaki, que fueron importantes. Bueno, pues, y además con la presencia, por si faltaba algún atractivo, que viene Jordi Évole el día 4, ¿verdad? El jueves, el primero de los días 4, 5 y 6, jueves, viernes y sábado, pues viene Jordi y el viernes Hilario Pino. También será bien interesante escucharnos a todos, en realidad, después de ver ahí qué es lo que ocurre en la... ¿no? Es bueno, por un lado, que vengan periodistas, porque de alguna manera es una obra que os toca mucho a los periodistas, a todo el mundo, pero digamos al periodismo en general, porque digamos es un combate entre periodismo y política. Y en el caso de Jordi, bueno, el caso también de Hilario, pero en el caso de Jordi en concreto, Jordi le hizo una entrevista a Iñaki Gabilondo, que está en las redes, por si la queréis ver, en la que le preguntas, profe, sobre esto y en que da algunas claves que en verdad están en la obra. Entonces yo recomendaría muy mucho que si tenéis tiempo que vierais la entrevista. Y que, bueno, que vengáis a tanto el jueves que viene Jordi Évole como el viernes que viene Hilario Pino, como el sábado, que es el último día, que aunque no estén, digamos, ni Jordi ni Hilario, está la obra y nosotros estaremos encantados de hacer un coloquio con el público si ellos quieren. Ya el nombre, Las guerras correctas. Sí, es un título contradictorio, obviamente. Ninguna guerra es correcta, ¿no? Okay. Creo que es totalmente... Esa es la esencia, ¿no? La propia contradicción. Claro, la propia contradicción era lo interesante de la obra. Manolo Solo, pues nos va a gustar mucho verte en las tablas aquí en Rambleta, en Valencia, a interpretar a Felipe González. Y, en fin, gracias por atendernos esta mañana. Gracias a vosotros. Tengo muchísimas ganas también de irte. Un abrazo, será un placer. Un abrazo, Manolo. Un abrazo, Gaby. Pues muchas gracias, Gaby. Ya tenías ganas, ¿no? Sí. Estar por aquí, por la tierra de nuevo. Sí, bueno, yo vivo aquí, pero bueno, tengo que ir viniendo a Madrid y Valencia, pero bueno, ganas de estar por aquí. Perfecto, un placer. Bueno, ja és la 1:51. Fem una xicoteta pausa i seguim parlant de cine. Señoras y señores, chicos y chicas, ya está aquí el fantástico, el inimitable, el irrepetible outlet de Dormitienda. Colchones a 29 euros, somieres a 15 y solo 8 días. Repetimos, solo 8 días. Comienzo de función el 29 de mayo. Unidades limitadas. Colchones a 29 euros, somieres a 15, cabezales a 25. Dormitienda, tu fábrica valenciana de colchones, ya está aquí con su outlet. Solo 8 días. No te lo pierdas. Dormitienda, Sedaví junto a Toys R Us. Quiero despertarme bien informado. Quiero despertarme positiva, de buen rollo. Quiero escuchar música que me ayude a empezar el día. Quiero saber cómo amanece mi ciudad. Todos los días desde las 7 de la mañana. El programa despertador de la 97.7 Radio. Amanece.7 con Juan David Matas y Arancha Ferrer. Despierta con nosotros. Heladería Ginares proviene de una larga tradición familiar. Destacan por su gran variedad de helados con todos sus sabores, desde los más tradicionales y artesanales. No te lo pienses más. Qué mejor que acabar de darte un baño o dar un paseo por el Parque de la Albufera y venir a saborear los mejores helados en Heladería Ginares. Estamos en calle Vía Sucronense 23, El Perelló. Heladería Ginares. Ven y compruébalo. Bueno, pues mos queden 7 minutets per arribar a les 2 de la vesprada per a rematar el programa d'avui. Què vos pareix si fem un viatge al futur, al demà, al regne de Tomorrowland o a la ciutat del futur, Tomorrowland? Este cap de setmana s'ha estrenat una de les apostes més importants de Disney per a esta temporada, en el protagonisme de George Clooney. Pues una pel·lícula que va ser, com sabeu, rodada així a València l'any passat, Tomorrowland, dirigida per el gran Brad Bird i, a banda de George Clooney, Hugh Laurie, Dr. House, Britt Robeson i Rafi Cassidy, formen part de l'elenc. I ara podem parlar en una xicona que va estar allà. Va estar en el futur, en la ciutat de Tomorrowland. I li diuen Luna. Hola, Luna, què tal? Hola, què tal? Què tal, Pelaïlla? Com estàs? Muy bien. Bueno, tu has estado allí. Tu conoces el mundo del mañana, Luna. Sí, bueno, lo que pude vivir, que fue prácticamente un día de rodaje, pero en escena de pantalla 4 segunditos. Bueno, ahora nos contarás cuál es la escena, y si alguno de los amigos que está escuchando nos ha visto, ahora nos contarás. Pero oye, estar formando parte de una mega superproducción de Hollywood, esto Luna, ¿cómo es? Esto es fascinante, esto, ¿no? Sí, la verdad es que en el momento fue un poco de casualidad ir a presentarme, bueno, a hacer el casting para salir de extra, y ahora cuando lo veo y hay gente que ve la película y me ha llamado y me ha dicho que me ha visto, así que me hace ilusión. Lo que pasa es que también ha sido casualidad, porque cuando rodábamos la escena la repetimos muchísimas veces, y en la que al final han puesto en pantalla sí que se me reconoce bastante bien, o sea que ha sido suerte. Cachis la mar, Luna, tendré que volver a verla, la he visto. Pero claro, no sabía que salías, y tampoco claro. Te conocía, ahora ya. Yo aún no la he visto. Tú no has tenido ocasión de verla, ¿no? No, he visto el trocito en el que salimos, es que he tenido un examen, iré hoy a verla. Solo el cachito. Bueno, pero verte en pantalla grande, eso ya tiene que ser alucinante, ¿no? Eso lo veré hoy, sí. Qué sí. Bueno. ¿Cuál es la escena? Esta, que sois un grupo de astronautas todas estupendísimas, ¿no? Sí, somos tres chicas y tres chicos, me parece, y estamos despidiéndonos de... Bueno, la protagonista está despidiendo de su familia, ya nos vamos luego todos juntos hacia la nave espacial. Y es el trozo en el que andamos, como hacia la nave espacial, en el que salimos enfocados más de cara. Bueno, recuerdo perfectamente la escena. Efectivamente, es, sí. es una chica de ascendencia hindú. Sí, está despidiendo, exacto. Y dice, bueno, si yo total voy a unos cuantos años luz. Y entonces vais todo el grupo de astronautas y astronautos, no sé si digo bien, bueno, chicas y chicos, ¿no? Oye, con unos trajes de astronauta que, oye, os sentaban de maravilla, ¿eh? Sí, los trajes sí que... Bueno, de hecho, en vez de los trajes a medida era que nosotros encajásemos en los trajes. Por eso querían a tanta gente, para tener más bases de datos y más gente a la que poder llamar. Así hacen las cosas en Hollywood. Vale. Tienen el traje y luego buscan la persona que entra. Fue bueno. Por eso. Bueno, y en tu caso, Luna, te acoplabas perfectamente. Dices que la escena la tuvisteis que repetir muchas veces. ¿Esto que dicen del cine, que es tan rollo porque hay que repetir, es así? Sí que repetimos bastantes veces. Al principio repetíamos con los extras de los protagonistas, extras de luces creo que se llamaban, y luego ya cuando ya teníamos los tiempos, no sé por dónde tenía que ir la cámara, y ya sí que rodábamos con los actores. Qué bueno. Bueno, claro, todo aquello, la nave espacial y todo esto, ¿no existía o sí? O... No sé, la nave espacial era una atracción de feria que la habían todo reconstruido por dentro. La verdad, estaba con todos los detalles muy, muy trabajados. Bueno, que son, hacen magia, ¿verdad? Es increíble. Y aún de lo que robamos a lo que luego he podido ver, luego con todos los efectos especiales, la verdad es que es un gran cambio. Buah. Cuando te veas en el cine, Luna, buah, eso va a ser ¿qué? ¿Con amigos, con la familia? Eso va a ser una fiesta, ¿no? No. ¿Te la corté? Sí, un poco. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que estás de exámenes ahora, Luna, o qué? ¿Estás muy liada? Ya, estoy acabando. Ah, ya estás acabando. Muy bien. Bueno, oye, y os hacía madrugar mucho esto que dicen, ¿no? El cine, bueno, es que se ponen a las 5 de la mañana sí, allí que, a rodar. Sí, que llegamos muy pronto. Creo que fue sobre las 6 y algo, 6 y media de la mañana, yo creo. Pero también porque como teníamos que, éramos muchos, a la vez en escena salíamos muchos extras. Porque igual, aunque estuviesen a 200 metros o a 100 metros de la cámara, había gente figurante. Entonces éramos muchísimos para vestirnos, maquillaje, peluquería. Entonces sí que nos quitaron pronto para que pudiésemos estar todos. Uh-huh. Bueno, ¿y a Josh Clooney no lo viste? No, nosotras no rodamos con él. Ah, ya. Una pena. Creo que estaba por ahí cerca, pero no pudimos verle. Su camerino. Ah, sí, visteis el camerino. Sí que rodasteis con Britt Robertson, ¿no? Con la protagonista femenina. ¿Qué tal? Esta chica, bueno, actúa maravillosamente. Es una actriz fantástica. ¿Y así pudisteis compartir con ella? Lo que rodamos con ella, bueno, fue agradable con nosotros, y sí que nos reía, no sé qué, o sea, pero tampoco pudimos estar hablando porque ella fue llegar, rodar las 4 o 5 tomas que rodábamos con los protagonistas y poco más. Pero bueno, muy simpática. Me voy a ir a volver a verla, Luna. La verdad que me ha gustado mucho la película. Está muy chula, hace una reflexión realmente muy interesante al respecto de qué estamos haciendo con nuestro planeta, también para los más peques, los jóvenes y los adolescentes, lo integren. Pero voy a volver a verla para ver las astronautas valencianas que formasteis parte del elenco. Especialmente a ti, con la melena... Tú eres la morena, ¿no? Sí, morena. Vale, pues la de la melena con coleta, morena. Ya sabemos que eres tú, Luna. Oye, muchas gracias por acompañarnos. Un beso a muy vosotros. Fuerte. Gracias, Pelaya. Gracias, adiós. Adiós. Vale, que repleguem trastos i encenarem a partir de les 12:30. Tornarem demà. Ves de Sílvia Tomàs, de Vicente Bau i de Ximo Rovira, que us acompanyaran demà en València Abierta. Ara quedem en les notícies i en la millor sintonia, la 97.7. Au, adeu!